es lo que debo decir. He sufrido tanto por ti que no sé qué es lo que debo pensar. Tal vez estoy incierto por ti, que no sé qué es lo que debo decir. Tal vez estoy cansado de ti. Amor.